pues saludamos ya al compañero de la 97 de Bilbo, a Óscar Aranda, que como ya sabéis, todas las semanas nos ayuda, bueno, pues a conocer un poco más de la actualidad vizcaína. Hola Óscar, Egunon, muy buenas. Bueno, pues en esta semana en la que ya se acaban gran parte de las restricciones, empezamos con un bloque sanitario, ¿no? Así lo he llamado. Sí, así lo hemos querido llamar para englobar a varias noticias relacionadas, y la primera de ellas, como comentas, pues uno de los anuncios pues quizá más esperados por parte de la sociedad, donde pues, ayer Urkullu, en tono solemne y rodeado de todo su ejecutivo, pues incluidas exconsejeras como de Canet de Murga, pues dijo de autocrítica, pero no dijo cuáles eran las críticas que se hacían. Solo que han aprendido mucho en estos 15 meses y donde se han dejado pues las restricciones a la movilidad y la socialización, bueno, que han quedado pues en el uso de la mascarilla en interiores o en exteriores donde no se pueda mantener distancia. Aquí en los bares pues se podrá beber de pie de nuevo, volverá el poteo, que vendrá muy bien pues para el próximo lunes 8 de octubre, que se va a poder celebrar de nuevo pues el Chiquite Laguna, ¿no? Que es una fiesta bilbaína donde todos los tópicos bilbaínos pues, quedan en evidencia, ¿no? Sí. Y se podrá seguir haciendo su ofrenda a la Virgen de Begoña y bueno, pues todo lo que hay alrededor de esta fiesta chilena, ¿no? Que es la palabra que utiliza en Bilbao para calificar todo este tipo de cosas de chinclados. Bueno, y también volverán los conciertos masivos, el Café Anchoquia de Bilbao, que ha generado, ¿no? Pues en estos meses, estos 15 meses, ha generado preocupación porque se dudaba de su permanencia, pero según han anunciado, pues van a volver con mucha fuerza y anuncia importantes conciertos. Deciden desde los responsables de Café Anchoquia que han preferido llegar a este momento sin hacer conciertos a medio gas, porque decían se ponían en riesgo los más de 40 puestos de trabajo que se administran desde este importante espacio musical para la escena bilbaína y también de fomento del euskera, ¿no? Que supone el Café Anchoquia, ¿no? Pues que vuelve el Café Anchoquia y nos alegramos desde aquí, ¿no? Y bueno, y con la vuelta a la normalidad, pues esperamos también que la atención primaria en los centros de salud pues vuelva a su presencialidad, porque ha sido una queja constante por la paralización pues en muchas épocas de quirófanos, la atención telefónica que tantas quejas producía, y en muchos sectores sociales se ha reivindicado por la necesidad de fortalecer la sanidad pública. Y en este contexto pues nos hacemos eco de la petición conjunta que hace el Carrequín Podemos y H. Bildu de Durango para que Durango cuente con un hospital. Esta reivindicación pues la llevaron a pleno y contó incluso pues con el apoyo del PSE, aunque el PNV se abstuvo, ¿no? En la actualidad, pues su hospital, el hospital de Trasta de Durangalde, no solo Durango, sino toda esta comarca, pues su hospital de referencia es el hospital de Usánsolo, ¿no? Que queda pues bastante, un poco lejos, ¿no? A 25 kilómetros, así. O el de recientemente construido en Guernica, que bueno, se necesita sobre todo para la realización de mamografías. Y no es la primera vez que andan con esta petición, y según comentan, pues en los años 70 ya se empezó a hablar de, bueno, pues de la importancia que tendría pues tener una infraestructura de este tipo de hospital, ¿no? Con camas y demás. Julián Ríos, que es concejal del Carrequín Podemos en Durango, pues hablaba de colapso en el hospital de Usánsolo, porque tiene que atender pues a muchas comarcas, ¿no? Pues claro, el hospital de Usánsolo atiende a todo el Uribe, Basauri, Galdaca, todos estos pueblos, y claro, es que, y a Amorebieta, Durango, claro, y entonces pues, dicen que comentan pues que está bastante colapsado este hospital. El PNV, en cambio, pues teniendo de la propuesta de populista, porque dice que se han hecho eco de las quejas de Sol y vecinos, que parece ser que mandaron un test a un medio de comunicación local y que esa ha sido la base pues para plantear el hospital de Durango, y por eso pues para el PNV esto es algo populista, ¿no? Que se quejen de vecinos es populista, ¿no? Bueno. Y siguiendo en Durango, pues nos ha llamado la atención algo, ¿no?, de un hecho violento ocurrido el fin de semana pasado en la residencia Starloa, una residencia que funciona también como para estancias y también para de centro de día en Durango, y que donde una gente pues el fin de semana se dedicó a tirar botellas contra esta residencia, y una de ellas entró incluso en la habitación de una usuaria, ¿no?, que rompió todos los cristales. Bueno, a ella no le pasó nada, pero que queda claro, en esta residencia pues andan un poco preocupados que estos hechos, porque dicen que no es la primera vez que pasa. botellas a otros estamentos, pues se dedica a tirar piedras a piedras o botellas a residencias, ¿no? Y esta queja y esta preocupación que hay por este hecho violento, ¿no? Y también hay en Amoroto y en Mendesa, en la comarca de Leartibay, pues siguen con las movilizaciones para tener un centro de salud pues que cubra pues las necesidades de estos pueblos. Ya lo tenían anteriormente, pero es aquí de hecho, aprovechando la pandemia, pues se quiso desprender de este servicio, de este centro de salud, aduciendo pues que no podían cubrir bajas. Pero estos municipios, incluidos por las alcaldías de estos, o sea, los ayuntamientos de estos pueblos, pues sospechaban que querían suprimir definitivamente este servicio, ¿no? Y que tuviesen que ir a Requeitio, que es lo que ahora, pues en cierta medida, tienen que hacer, ¿no? Después de varias movilizaciones, consiguieron que se mantenga, que se mantuviese por lo menos de una manera reducida el servicio, y ahora, pues la petición es que, bueno, pues que se mantenga como antes de la crisis sanitaria, ¿no? Y que no quede a medio gas, ¿no? Al final, pues vemos que en las poblaciones de el movimiento, las movilizaciones es lo que hacen que se mantengan servicios o que se supriman según los criterios que establezca esa quinta, ¿no? Bueno. Y esto es todo que os comentaba. En cuanto al bloque sanitario, ¿no? Lo de la residencia, la verdad que nos deja bastante flipados porque no entendemos nada, ¿no? Esos botellazos ya. Y una cosa, en fin. Bueno, seguimos ahora hablando de privatización del agua. Cuéntanos qué está pasando en la comarca de Busturialdea. Eso, vamos a otro escualde, al escualde de Busturialdea. Sí. Que esta comarca, pues que incluye los pueblos alrededor de la ría Lourdes del Bay, ¿no? Pues Guernica, Bermeo y demás. Y que, pues, tenían un consorcio propio de aguas municipal, amancomunado, y que ahora pues va a quedar incluido en el consorcio de aguas de Bilbao. Y esto ha recibido pues muchas críticas de grupos locales, pues o afines a Podemos, que no son exactamente Carrequín Podemos, son por ejemplo en Bermeo funciona Gusan, y bueno, y también de ayuntamientos que donde gobierna EH Bildu de esta comarca, pues están criticado pues porque dicen que señalan que supone la privatización en sí del servicio y que a partir de ahora pues que van a estar dependientes de lo que diga el Ayuntamiento de Bilbao, que es quien tiene la mayoría de votos por población claro, pues, claro. Sí, sí. De Bilbao, ¿no? Claro, pues es como un bilbocentrismo, ¿no? Digamos, ¿no? Y dicen que va totalmente en contra pues de una gestión de agua sostenible y cercana, y que ahora pues que quedará en manos de la gestión privada con fondos públicos, pues siempre, ¿no? En principio el consorcio de aguas es un consorcio, como el de transporte, es un consorcio municipal, pero que dice que al final las decisiones las toman empresas como Iberdrola y Aqualia. Por cierto, ayer el presidente de Iberdrola pues estaba ahí de compadreo con una Rementería, ¿no? Hablando de sus cosas, ¿no? Yeah. Bueno, dicen que detrás de este pues sí, al final, como esa es la puerta giratoria esa que tienen tan fácilmente entre la clase política y este tipo de empresas, bueno, pues comentan que detrás de este debate, además de lo que supone la centralización y bilbocentrismo, está el debate de si un consorcio comarcal pues tiene la capacidad pues de hacer frente a inversiones para mejorar el servicio. Y claro, bueno, pues PNV y el PSE dicen que no, y los grupos de la oposición dentro del consorcio, pues H. Bildu y el Carrequín Podemos, dicen que sí. Bueno, al final es un debate pues claramente falso, porque las partidas presupuestarias al final salen del mismo sitio, ¿no? Y lo mismo, y si hay voluntad, se harán las inversiones necesarias que necesite pues el ahora ya extinto consorcio de aguas de Busturialdea o el consorcio de aguas de Bilbao, ¿no? Pues, es un debate falso, y es el debate del que los dos plenos que ha habido esta semana, tanto en Bermeo como en Guernica, en el que se ha aprobado ya la incorporación del consorcio de aguas de Bilbao, pues se centró un poco el debate ahí, pero al final pues, bueno, parece un debate pues claramente falso, porque al final pues si hay que hacer inversiones, pues el dinero sale siempre del mismo sitio, ¿no? De la Hacienda Vizcaína o de que es quien recauda los impuestos, ¿eh? En definitiva, ¿no? Sí, al final parece que la fórmula de Gasteiz no vale para Vizcaya, según precisamente los que gobiernan y gobiernan en los dos sitios, ¿no? Es una cosa curiosa, al menos. Sí, sí. Bueno, seguimos ahora con el tema de desahucios. Cuéntanos. Sí, pues tanto Maisterrak, Sindicato de Inquilinas, como AFET, pues siguen con dinámicas. La verdad es que son dos organismos, dos colectivos que llevan los últimos años muy activamente este tema de los desahucios. Y eso, es que ponen encima de la mesa pues el problema de la vivienda, de los desahucios y de los desalojos de espacios apropiados que ahora tenemos en el caso de AFET. Y en el caso de Maisterrak, pues están centrando sus esfuerzos en defender a una familia de Atxuri que tiene orden de desahucio para el 13 de octubre de un inmueble propiedad del Banco Santander. Y estos días pues han emprendido movilizaciones pues para evitar el desahucio de Ramón y Pilar, aquí se llaman pues las personas que, bueno, pues que el 3 de octubre a ver qué puede pasar, a ver si la prisión popular hace pues que no sean desahuciadas. Y por otro lado, AFET pues está haciendo frente esta semana a un juicio por la ocupación de Arracada, que era pues un espacio que recuperaron para abordar el problema de la habitabilidad y que fue desalojado, estaba justo en la plaza Unamuno, en la plaza de los hermanos Chevarrieta, y que anuncian para el 8 de octubre, pues que este viernes, pues que va a haber una manifestación desde la plaza, precisamente la plaza donde estaba este espacio apropiado, la plaza de los hermanos Chevarrieta. Y bueno, y ya para acabar, seguimos en cerca de aquí, en Atxuri, que se está moviendo, que hablábamos hace dos semanas sobre barrio bastante con mucho movimiento, y que por un lado tiene la reivindicación de pues del AMPA del Colegio García Rivero, que pues para tener una mayor movilidad y espacio, que lleva pues el AMPA, padres y madres, pues lleva movilizándose en meses, y que ahora pues se han anunciado pues que les ha supuesto la multa a dos padres pues por 600 euros, ¿no? En una de las movilizaciones que analizaron. Hay que ver el tipo de movilizaciones que hacen, también con críos y crías, unas movilizaciones muy festivas y tal, pero que bueno, pues que llegaron municipales con su manera de actuar y venga, le mordata al canto, ¿no? Y por apropiación del espacio público, que es lo que precisamente están pidiendo, que tengan espacio, ¿no? Sus hijos y hijas en este colegio García Rivero, pero bueno, eso pues les supone multa y de 600 euros, que no es poco. Y también en Atxuri pues se sigue hablando del hall del antiguo espacio de Atxuri, que lo quieren convertir en la enésima sala de exposiciones en Bilbao. Me imagino no habrá salas de exposiciones y espacios para este tipo de actividades, pero las vecinas y vecinos del barrio pues piden que el uso sea otro, que sea utilizado por el barrio, y que y también sea utilizado por la escuela que comentamos antes de García Rivero, pues para cumplir, es que la verdad es que tiene un patio muy pequeño, tiene un patio que no tiene, que en los días que llueve pues casi ni pueden salir fuera, ¿no? Entonces pues piden que se utilice este hall, un hall de 500 metros cuadrados, pues para que chicos y chicas pues puedan estar en el recreo, ¿no? Y que tal, el colegio está justo enfrente, ¿no? Coge a Chuli justo enfrente de la estación de Atxuri. Bueno, recordemos alguna notita de agenda. Vale, pues mañana, pues esta semana va a haber fuertes movilizaciones por el tema de la tarifa de la luz, de la subida que cada semana ya sorprende más con el precio que está el megavatio, ¿no? Y mañana a las 7 de la tarde desde la Plaza Euskadi, que es justo donde está la Torre Iberdrola, pues manifestación contra el tarifazo de la luz convocada por Ecologistas Marchan y la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Y el día siguiente, el 8 de octubre, hay convocado un apagón y una cacerolada organizada por EH Bildu y otras fuerzas políticas tipo Esquerra, Junts, la CUP, Més Mallorca y Menorca, aquí en Euskal Herria, pues lo organiza EH Bildu, y que va a ser de 10 a 10 y media, tanto el apagón como la cacerolada, en los diferentes barrios que ya se están organizando para llevar esta reivindicación adelante. Y unas dos últimas notas de agenda. Por un lado, en la librería Luis Michel, hoy hay la presentación del libro Basa de Miren Amuriza. Bueno, el libro ya lo presentó hace tiempo, ahora lo que hacen es la versión en castellano, están presentando, que es una editorial de Bilbao con Sony, que últimamente pues está editando, está publicando pues diferentes novelas, o pues que originalmente estaban en euskera, pues están traduciendo al castellano, y que bueno, pues estará la autora del libro, de este libro base, y que también contará con la presencia de Amaia Pérez Orozco, ¿no? Esta economista feminista que tanto, bueno, pues que tanta aceptación tiene cuando las charlas que va, que muchas veces pues llena, ¿no?, a foros. Y para acabar, pues ya la semana que viene, el martes 12 de octubre, pues es una nueva edición, creo que es el tercero, el alarde antifascista, esta manifestación que recorre, que es un ejercicio de memoria histórica, pues, y que este año pues cumple el 85 aniversario, año 36, 2021, y que saldrá a las 12 desde el Sagrado Corazón y recorrerá toda la Gran Vía y acabará en la Plaza de la Riaga. Perfecto. Bueno, ya sabéis que en Lubaki Agenda, a partir de la tarde, pues hay más notas, ¿no?, y más convocatorias y todo lo que... todas las convocatorias, toda la agenda cultural de los diferentes espacios sociales del Bilbao metropolitano, y también algo importante que alguna vez hemos mencionado también es que dan cabida pues a todas las oficinas populares y alternativas de servicios sociales, o sea, de prestaciones sociales, de comunicación a la RGI y demás, te dan cuenta, y bueno, pues si tú vives en Portugal, te dices, ah, mira, pues aquí tengo esta oficina, o sea, que es una información muy completa de todos los diferentes recursos que podemos tener pues para pedir alguna ayuda a este tipo. Una herramienta muy útil. Perfecto, pues Oscar, nos escuchamos la próxima semana. Eso es, toda la semana que viene entonces. Venga, Sandu. A la una. A la una.